Sound. Testing, testing. Testing. One, two, one, one. Aló. Test. One. Two. Test. Ahora sí. Aló. Hola. Test. Test. Test. Aló. Test. Hola. Test. Gata puto, chupapija. Test. La está soplando, la está soplando. Eres putito, un chupapito. Deja de hablar en inglés, la concha de su hermana. Rata, habla. Rata. Chupa. La. Rata. Chu. Chu. Chu. Chu. Chu. Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Ja. Ja. Ja. Ja. He. Chu. Chu. Chu. Pa. Pa. Pa. Chu. Chu. Pa. La. Pi. Ja. Ja. Ja. Llévame las bolas. ¿Me escucha? Ve si se escucha la música. ¿Se escucha? ¿Para qué le equipan? Chupame la pija, me decía. ¿A mí se me escucha la música? Cool. One, two, three. Tócame las bolas y bolas. No. Es cierto, estoy muy bueno.